rápido, despacio. ¿Quieres que te suene? Te velo con ganas, para el ver no puedes. Y tú el bombino, ¿cómo? La conocí una noche, la llevé a la cama. Fue tan especial que no sé cómo se llama. Me notizó como jugó con su cuerpo. Y hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, mi cama la llama. La conocí una noche, la llevé a la cama. Fue tan especial que no sé cómo se llama. Me notizó como jugó con su cuerpo. Y hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, mi cama la llama. Anyway, you're deep in reminiscing on your body. From your gun, you have me feeling like I'm at somebody. Espanyol, mami, to me, yeah, Jamaican daddy. From Puerto Rico, back to Spain, me ready for go Charlie. All with me, sally, sally. Everybody, you know I could go in a baggy. Wanna shift your property, me ready for go taggy. I'm Moses, gal, I call and say them one ready. Reggaeton, marathon, gal, want me runny. Full of glam, man, I tell you, say you gummy, gummy. Well, here I am ready, if you walk it till you don't need on it. Real man, me, I no punk, so no call me dummy. Well, if I stand ready, if you don't beat it like a jummy. And when you're gone, you make me never feel so bummy. Your G-string, now, other man, nothing comes from me. Me want you back in my life and believe me, mommy. So what? A dance all meet reggaeton, T-Dub Bambino alongside Beanie Man. This one is another hit song. Everybody wave and clap along, come along. Con un flow bien natural, T-Dub Bambino alongside Beanie Man. This one is another hit song. Everybody wave and clap along, come along. Sencillo, Tico el Bambino. Top of the line, top of the line. Ra! El rey, I'm not playing. Sencillo, no puede. Yo, yo, no speak English. I like it. No estoy jugando pa. My music is heard in the world. Recuerda, Tico el Bambino. I like it. Sencillo, tú no puedes. Yo, yo, repite conmigo. Casanova, no estoy jugando. No hay pa nadie pa. Tico el Bambino. Ra! El rey. Yo, Pi, no estamos jugando.